Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. La originalidad y la falsedad en una obra de arte son cuestiones completamente relativas, y hay incluso momentos donde el arte es sinónimo de falsificación. Estamos asistiendo a una sala donde la mentira y la verdad son igual, ocupan la misma posición, y no hay ficción ni hay falsificación, sino que todo es una obra. ¿Dónde estamos? Estamos en el MAM, y estamos en la exposición de Lucas Ospina. Malicia indígena, las cerámicas de los Alzate y Pedro Manrique Figueroa. Esto es ficción. Aquí estamos viendo una cosa de ficción porque nos está contando un pedacito de la historia del país, del siglo XX, pero nos lo está contando a través de una mentira. Cuando nos cuentan una cosa a través de una mentira, somos capaces de sentarnos a escucharla sabiendo que es una mentira. Y enredadita en esa mentira, estamos aguantándonos unas verdades que no nos aguantaríamos si nos dijeran que era una verdad. La exposición tiene dos partes y tiene unos puntos de síntesis que el espectador capta. Ahí, cuando se entra a la sala, a la izquierda, está la sección dedicada a los Alzate. Y hay una parte documental de la exposición donde aparece una recopilación de textos escritos sobre los Alzate, aparecen algunas declaraciones de los personajes involucrados en la historia y material gráfico que dialoga con, digamos, otras experiencias de falsificación muy célebres en la historia del arte. Una de ellas, la de un falsificador, quizás el más importante de la historia, por lo menos en el arte, Han van Meijeren, un artista y falsificador holandés que puso en jaque todo el establecimiento holandés de la pintura al haber creado, digamos, una serie de obras supuestas de Vermeer. Los Vermeer eran muy apetecidos no solo por su calidad, sino porque son muy escasos, realmente los Vermeer son muy pocos, y Van Meijeren se vengó de la academia, de una serie de académicos que lo habían rechazado por su falta de habilidad, y pues engañó a varios de ellos con la aparición de varias obras. Una de las obras ingresó a una colección nazi, a la colección de Goering, y digamos logró pues consumar uno de los engaños más notables de la historia del arte. Entonces esa sesión tiene experiencias de falsificación como procedimiento del arte contemporáneo, por ejemplo Nadine Ospina, creador de híbridos posmodernos de Disney con cerámicas precolombinas, experiencias de falsificación y toda la documentación, digamos, histórica de la familia Alzate. Ese es el primer lado. Todo está pues adosado a la pared, y en la segunda parte de la sala, la otra mitad, es la dedicada a todo este proyecto de Manrique Figueroa. Finalmente, por ejemplo, es una de las cosas que logra el personaje de Pedro Manrique Figueroa, que siendo algo tan inocente, entre comillas, como el precursor del collage en Colombia, casi que se volvió un pretexto para diferentes artistas o diferentes personas en el arte o en la producción cinematográfica y documental para contar historias de un país. Pedro Manrique Figueroa no es un ente como que por el hecho de ser ficcional esté como alejado de lo que lo vincula a la realidad donde supuestamente creció y trabajó y produjo, ¿cierto? Entonces a Pedro Manrique Figueroa se le vincula con el narcotráfico, se le vincula con el fascismo, se le vincula con el izquierdismo, se le vincula con la época de la muerte de Gaitán, como con toda una serie de hechos que a partir de ese personaje, digamos que se vuelven el pretexto para cuestionar otras cosas, inclusive hasta cuando no es voluntario, por ejemplo en el caso de la cerámica Alzate, ¿cierto? Los Alzate nunca pretendieron ser importantes porque realmente lo que hacían era crear pensando que lo que estaban haciendo era imitar, ¿cierto? Cuando en realidad pues estaban logrando otras cosas, y que eso en la contemporaneidad puede ser leído como un pretexto para cuestionar otras cosas a partir de ahí. En el tema de la creación, si estamos hablando en el ámbito pues de la academia y del arte, o en el asunto histórico, por ejemplo, si la miramos desde la antropología o desde la misma historia. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. conditions, ma'am. Las mentiras se vuelven muchas veces pretextos para hablar sobre la verdad. Y yo pienso que a partir de ahí es que el arte contemporáneo, digamos que en ciertos casos, logra desligarse de esa realidad cruda y presentada como para que al espectador le duela y se cuestione, como esa idea un poco de mártires, pues, o como de usar el arte como una herramienta, pues, para cuestionar lo más profundo de nuestros comportamientos, y se vuelve más como la oportunidad simplemente para que la gente se acerque a los temas, se acerque a la historia y cree sus propias interpretaciones, o se permita cuestionar a partir de preguntarse si esto es real o es falso, y de ahí crear, pues, como una posición frente a eso. La originalidad y la falsedad en una obra de arte son cuestiones completamente relativas, y hay incluso momentos donde el arte es sinónimo de falsificación. Quizás una de las teorías más viejas, la teoría más vieja del arte que hay, es la teoría de la mímesis, es una teoría sobre la falsificación. El artista es un falsificador. Lo que ocurre es que hay momentos donde en la historia no se tuvo problema con eso, pero en la modernidad y desde que existe el sistema postmoderno del arte y de la estética, parece que lo falso está asociado, digamos, como a una destrucción de las funciones, digamos, sublimes o elevadas del arte. Entonces, pues lo que hemos tratado de recuperar son como esas experiencias fronterizas de falsificación y de producción artística que en el arte contemporáneo ya están, pues, afortunadamente mezcladas. Digamos, tenemos muchas experiencias del arte contemporáneo, sobre todo del arte posterior a la década del 80, el arte como posmoderno, apropiacionista, donde, pues, los procedimientos artísticos emplean la falsificación como una manera de negar el aura, de negar la unicidad, la existencia del original y la copia, que son centrales, ¿no? En eso, pues, Manrique Figueroa es un precursor, evidentemente, porque estar pensando en eso en los años 60 es anticiparse, digamos, más de 20 años a toda la corriente del arte apropiacionista posmoderno norteamericano y europeo que se empezó a ver en los museos en la década del 80, ¿no? Yo soy Efraín Giraldo, soy profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de AFIT y estuve recientemente involucrado en un complot que es la exposición sobre Pedro Manrique Figueroa y la familia Alzate en el Museo de Arte Moderno. Si vamos al concepto de, por ejemplo, el solo concepto de imagen, es magia, ¿cierto? Entonces desde ahí ya hay una ilusión, ya hay como unos contenidos más allá de lo que la obra en sí es. Me llamo Edith Arbeláez, soy artista egresada de la Universidad Nacional. Actualmente soy la directora del área curricular de artes y soy profesora tanto del pregrado como de la maestría de artes de la Facultad de Arquitectura. Yo creo que lo tendríamos que leer más desde la contemporaneidad y desde la actualidad, ¿cierto? Yo pienso que no es tanto que algunas obras susciten un engaño, sino que abren otro tipo de universos de significado mucho más complejos y que a veces requieren muchísima formación por parte del público espectador. Entonces, a veces ese tipo de estrategias suscitan confusión. Y yo pienso que también con la disolución de los medios puros en el arte, de los lenguajes, de toda esa hibridación y toda esa riqueza, yo pienso que lo que hace es generar tanto posibilidades desde lo formal como desde los contenidos a los que alude el arte. En la actualidad, tener categorías muy determinadas frente a conceptos como falso, verdadero, son muy relativos. O sea, yo consideraría el concepto de lo falso solo cuando uno usurpa la obra de otro pretendiendo que uno la hizo. De resto, si uno se apropia, en el sentido apropiacionismo, de un fragmento de una obra, la recontextualiza en otro sentido y la pone a circular con nuevos contenidos y narrativas, pienso que ahí no habría un concepto de falso. Ahí habría más un enriquecimiento de sentido, un incremento de ser de esa obra, que al circular en un nuevo contexto se está cargando de otra serie de contenidos, de alusiones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo desvirtuaría un poco como esas nociones de falso y verdadero. Sherry Levine, en principios de los 80, hace fotografías de fotografías, pero eso ya estaba en Manrique, ¿cierto? Nadine Ospina hace falsos precolombinos, pero eso ya estaba en los Alzate en 1890 y pico. Digamos que es una cosa que muestra un poco que lo nuevo no es tan nuevo y lo contemporáneo no es tan contemporáneo. A veces es establecer unas estrategias que circulan y que crean un tipo de expectativas y de reacciones, y cuando surge ya la gran problemática y cuando surge la necesidad inmanente de que el autor aparezca y aparece, yo pienso que toda la polémica que se genera alrededor es rica para el arte. Yo no la veo negativa, la veo más como positiva, como que suscita reflexiones. Yo solo consideraría la noción como de falso en el sentido de yo pretender pintar igual o hacer fotos iguales a o hacer escultura igual a, ¿cierto? Solo en ese sentido, eso es, por decir algo, como se ha usado. Mucha gente que copió a Obregón y lo vendía como si fuera un Obregón. En ese sentido sí considero que se podría hablar de un engaño, pero no en el sentido de que uno acude al anonimato o en el sentido de que uno toma partes de una obra y la recircula y la recontextualiza. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Vladimir Usachevsky, escuchemos un fragmento de Suite from No Exit Part 1 de 1962. Mi nombre es Melissa Aguilar y soy coordinadora de producción del Departamento de Curaduría del MAM. Pues yo pienso que es que las estrategias son ilimitadas, ¿cierto? Empezando porque es que hay artistas que lo que hacen es unir muchas estrategias y crear cosas pues realmente confusas para el espectador. En muchos casos habrá muchas personas, y no me refiero solamente pues a ingenuos espectadores, sino personas que en teoría están cercanas al mundo del arte que terminarán creyendo que eso es una realidad. Entonces sí, uno puede hablar que desde el apropiacionismo, desde la creación de personajes ficticios, pues como de utilizar una especie como de alter ego o de personaje pues vinculado como a la historia del arte, hasta la creación de documentos falsos, alteración de los documentos reales. El creador de la ficción muchas veces no pretende hacerlo y se convierte en mito. En el caso de los falsificadores de las pinturas, en el caso de las cerámicas Alzate y de todos los, pues en general, falsos precolombinos, inclusive un poco lo que hacen a Nadine Ospina con las piezas estas de los precolombinos. Él utiliza una técnica o una forma tradicional, histórica, que para nosotros tiene un significado, pero a partir de ahí hace una apropiación y una reinterpretación y nos presenta una cosa muy distinta, que pienso yo que no está lejos que alguien pueda pensar en un futuro, o una persona que no tiene unos conocimientos académicos, que un muñequito de los Simpsons fabricado en piedra y tallado como las figuras de San Agustín en miniatura, pues pueda llegar a ser un precolombino real. Soy Adriana Escobar, docente de la Escuela de Artes del área de audiovisuales. Acabo de terminar la maestría en Artes Plásticas y Visuales y justamente mi tesis trató sobre los trazados que hay entre la realidad y la ficción a partir del género documental. Yo pienso que es que nosotros le hemos quitado una parte importante al arte, que es el humor, ¿no? Que es como reconocernos el humor. Todo el mundo piensa que el humor es una cosa pues, fácil o chambona, pero cuando uno encuentra estas piezas que a través del humor y de la risa te muestran otro tipo de contenidos, es muchísimo más gratificante eso, porque yo creo que hace un efecto doble, ¿cierto? Es balsámico, pero a la vez es absolutamente duro, pues te da como donde es, ¿cierto? Te hace reflexionar, mejor dicho, te abre el pensamiento a otras dimensiones. Y yo creo que el arte a veces se ha vuelto pesado en eso, como que... Y lo que maneja el falso documental es eso, es como poner también el límite entre lo que es verdad, lo que es el absurdo, Y poner también al espectador como a pensar en esas otras posibilidades que uno niega desde sus realidades, pero que vistas de otra manera pueden ser muchísimo más productivas. En falso documental pueden pues consultar, digamos, a Celi de Woody Allen, maravillosa película, pues donde se da claramente cómo es ese trazado entre la realidad y la ficción. El lado oscuro de la luna de William Carter y pues El tigre de papel, obviamente, de Ospina, que es una maravilla, es una obra maestra colombiana. Inclusive, yo te diría que otro de los que tiene allí Lucas expuesto, que es Agarrando Pueblo, que es un falso documental, que es una, mejor dicho, es un clásico del documental colombiano. Ese se lo recomendaría, mejor dicho, eso sí lo tiene que ver todo documentalista, otra persona que esté trabajando con la realidad y la ficción, cómo manipulamos esas realidades en torno a una ficción y cómo se vuelven verdades realmente, que no son, pues que es la verdad y que es la ficción. Se difumina, es muy difuso ese límite. El arte de todas formas le da cabida a, digamos, a todas esas nuevas modalidades que podríamos llamar de la virtualización, no solamente en el sentido pues, de dispositivos tecnológicos que le permitan a uno entrar pues, a un mundo de cuatro dimensiones, sino más bien la posibilidad de falsear el documento. Es decir, ya el documento no testifica casi que absolutamente nada, ¿no? Por eso es que los documentos hoy en día son nuestro propio organismo, o sea, porque de resto el documento hemos visto pues la proliferación tan gigante de las falsificaciones contemporáneas, ¿no? Porque ahí, entonces, claro, eso descompone absolutamente cualquier principio, digamos, de la veracidad, de lo verdadero, de lo único, de lo original, de lo singular, para dar paso a la proliferación de los simulacros en la época contemporánea, como diría Gilles Deleuze, que tiene pues, en La lógica del sentido pues, un capitulito dedicado precisamente a esa proliferación de los simulacros en la época contemporánea. Soy Jaime Chiville Montaner, profesor durante mucho tiempo en la Universidad Nacional hasta la época en que me jubilé. Trabajé pues, mucho tiempo con la carrera de artes, con la carrera de historia y me tocó montar pues, los primeros seminarios de semiótica en la universidad. Ahí hubo pues, también un despliegue bastante interesante desde la semiótica, la hermenéutica y luego pues, otras líneas que fuimos trabajando alrededor de lo que sería la estética y la parte artística. Un arte, digamos, un arte bien pensado, bien manejado, bien, o simplemente que maneje pues, la sensibilidad estética contemporánea, lógicamente nos lleva por diversos caminos a un conocimiento. Por eso hablaba de que el arte es la virtualización de la virtualización, porque finalmente nos hace caer en cuenta de nuestra propia existencia. O sea, la lectura que hace incluso Paul Ricoeur de la poética aristotélica, lo que él muestra es que vivimos en un mundo de códigos, un mundo de cosas que son de la sociedad, o bien de la arquitectura, o de la vestimenta, o de los deportes, o de lo lúdico, o del teatro, de la tragedia. Y ese es el mundo que nos rodea. pero el artista tiene que seleccionar muy bien desde todo ese universo cuáles son los elementos que va a tomar para que nos llegue a nosotros en la dimensión simbólica que él quiere y nos transforme de alguna manera. O sea, si hay un arte que no transforme, pues prácticamente no existiría el arte. Sería simplemente la repetición de lo mismo. Entonces hay un arte, lógicamente, casi que todo el arte nos lleva a redimensionar todo lo que es el universo de la cultura y el universo, digamos, de nuestras mentalidades y el universo, digamos, de nuestra simbología y de nuestros imaginarios. Por eso es como una especie de circulación infinita que se va volviendo, ¿no?, como una especie de espiral donde parte uno de la cultura, pasa uno por las mediaciones artísticas, pasa uno por las transformaciones simbólicas de la cultura y accedemos a un nuevo plano de lo que es la realidad. Entonces ya la realidad deja de ser lo que antes creíamos para acceder a un nuevo espacio de lo real. Fundiciones MAM propone. De Puerto Candelaria, escuchemos Cuento Andino del año 2002. Somos tuyos.